Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. ¡Oh, bienvenidos! Bienvenidos a nuestro cumpleaños. Nos faltaron el cotillón, man. Yo quería comprar serpentina, man. Pero bueno. ¿Ah? La corneta. Cotillón era el caballo de... ¿De quién? En los Venegas. ¿Se llama Cotillón? No, se llama... no era Cotillón. ¿Ah, no era nada Cotillón? No. El aporte de J. Clotario. Oye, recién se contó una anécdota muy buena. Era, ¿no? Cotullón, ¿no? ¿Ah? ¿Cotullón? No, no, no me acuerdo. No, pero sí me acuerdo que el jefe era bueno para apostar, ¿o no? Sí, eso sí me acuerdo. Oye, bueno, hoy día estamos festivos para aquellos que nos están escuchando a través de www.lavozdelostrabajadores.cl de manera imaginaria, sí, porque no hay internet, pero lo que sí tenemos es la transmisión a través del Facebook de Econonuestras, a través del video. Así que les mandamos saludos a todos que nos vean ahora en directo, nos vayan a ver después cuando subamos este registro a la web, o subamos también este video, lo dejemos, digamos, más bien ahí en el Facebook. En el día de hoy son 6 años los que cumplimos, por eso hoy día estamos con parte de lo que ha sido la radio, la voz de los trabajadores. Tenemos a Marcelo Arce Garín, nuestro compañero. Hola, los hola, días amigo. Viernes. Ahí, Marcelo. Gracias por la invitación. No, puta, aprovechamos de difundir también el programa. Éjale. Calzoncillos, en calzoncillos por la vía pública. Paz, plaza. En la plaza pública, ¿qué dije? Vía. Ah, la vía pública. Ah, no sonaba mal en todo caso. Igual el espacio público. La cosa era un espacio público, muy bien. Así que aquí con Marcelo, un gran programa de literatura, un gran programa de poesía, los viernes a las 7:30 de la tarde. Y aquí, como siempre, a nuestro DJ Clotario, hoy día desnudado, Toledo. De partida quiero darte las gracias por algo, y quiero partir el programa con eso. Este espacio, que cumple hoy día 6 años... fue porque aquí el compañero me llamó una vez que yo estaba allá en Coquimbo, en la playa, todavía me acuerdo muy bien, echado mirando el mar, y me dice, oye, ¿por qué no te lancé con un programa? Un mes después estábamos comenzando, un 16 de enero, más o menos, del 2000, ya me perdí, ya, el 2012. Sí, pues, son 6 años, hace harto rato ya. Así que en ese momento fue que comenzó este espacio. Espero tenía pelo ahí. Tiene menos barba, pero más pelo. Hoy anda con una polera Bakunin, el compa. Sí. Muestra la polera. Bakunin, muestra la polera. Bakunin. Éjale. Oye, ¿todavía no llega el papa, vos? Oye, a mí me dijeron que era... El papa. No era Bakunin. ¿Y quién es? Yo la compré porque era... ¿Cómo se llama este que cantaba? El divino antiquito. El gordito que cantaba. ¿El cuá? El divino. Ay, bueno, Pavarotti. En fin. Pavarotti. Oye, igual yo, pásame el audífono, yo no escuché este güey. Bueno, ya estamos más relajados. Ahí sí, ¿qué me decías? Que era Pavarotti. Ah, Pavarotti, sí, puede ser un poco Pavarotti, pero sí. Cuando era joven. A mí me dijeron que era Pavarotti, después los pagos me querían llevar porque andaba trayendo a Bakunin, güey. Le hubieras dicho que era, no es Bakunin. No, es un dorma. es un dorma. Nadie duerme. Oye, no, pues no ha llegado el papa. Otro. No, no ha llegado pero el papa. Pero está lleno de botella abajo. Pero caliéntale el asiento un ratito más. Sí, se aprovecha ahí de, no sé. La genuflexión, ¿no? Genuflexión. Sí, sí, exactamente. Sí. Viene en camino, ¿no? Viene en camino con una comitiva de sacerdotes. ¿Ya? Y ya le tenemos algunos niños. Ah, ya sé. El papa móvil. De ahí nos vamos a poner un poco más serio al respecto. Oh, se fue gente de lo que no estaba mirando. Oye, bueno, ya que hicimos la presentación de rigor, tenemos que aclarar algo. Efectivamente, después de 6 años que cumplimos el día de hoy, este espacio se toma un receso indefinido, este espacio radial, agradecemos de partida a quienes forman parte de la radio, por eso tenemos aquí al compañero Marcelo de los días viernes, al Toledo que ha sido controlador de un montón de programas aquí y fundador aquí de la radio La Voz de los Trabajadores. La radio que también tiene 6 años, un poquito más. Este espacio nació 2 meses después que se lanzó la radio. Así que, muchas gracias por la invitación, compa. Eso es lo que te estaba diciendo antes. También el compa nos ha invitado a la escuela. Cuando usted está sindical. En Coquimbo, ahí tirado sí, de guata. Echadito, echadito, de espaldas, para ser más técnico. Sí, me acuerdo en ese rato estaba de espaldas. Y, con un sándwich de pescado. En Coquimbo, ¿no es cierto? No, sí, bueno, como carne. Pues. Ah, ya. No pasa nada. Pero me acuerdo que estaba fumando algo. El asunto es que estaba echadito y me dicen, oye, ¿no quieres hacer un programa? Obviamente yo lo primero que dije, ¿de dónde? Y aquí estamos 6 años muy después. Bien, muy bien. El espacio con nuestras va a seguir como página web, con nuestras.cl, va a seguir en el Twitter, va a seguir en el Facebook principalmente, que es donde más tenemos interacción. Así que a las organizaciones a seguir enviando información para difundir. Oiga, a contar Cristóbal, con nosotros, pero usted, etcétera. Hay mucha gente que lo ve ahí. Uh-huh. Saludamos. Uh-huh. ¿Por qué se va, pues? ¿Le bajaron el sueldo? ¿Qué pasó? Cuéntele a la gente. Digamos que nos exiliaron. Un autoexilio más bien. Sí, un autoexilio en realidad. Yo quería que esta cuestión fuera Chilezuela, bo. Y cuando no se transformó en Chilezuela dije, me largo, bo. Como el Chino Ríos, pero al revés. Bastía. No, voy a trabajar. A trabajar. Sí, voy a estar trabajando un ratito afuera, así que... Qué bueno, aquí justamente en el espacio hemos tenido la oportunidad de transmitir harto de las experiencias que hemos tenido en el exterior a través de la radio. Bueno, ahora esperemos también transmitirla a través de otra forma. Muy bien, sí. Sí. Nos falta, ahora hay tantas alternativas. Sí, pues imagínate, en este rato estamos saliendo en video y hicimos un reportaje en video hace poco. Que me tomó como 2 meses, así que por favor denle en vista en YouTube. ¿Me pagan por eso? No, mentira. Pero parece que pagan. Sí, parece que pagan por eso. ¿Soy youtuber ahora? No, pero ¿verdad? ¿La plataforma está ahí? ¿Ahora está ahí? Sí, no había cachado. Pero tiene un video nomás que ¿y cómo es la dirección? Es Econo Nuestra, eso está separado ahí. Y ahí pueden buscar Bitácora, la economía de los trabajadores, que fue un reportaje que hicimos en Argentina. Entonces yo creo que ese formato podemos mantenerlo, hacer videos, entrevistas, qué sé yo. Así que como le decíamos, el espacio sigue. Con nuestras en Facebook, que por donde estamos transmitiendo ahora, sigue, continúa. Aprovecho. Ah, mira. El Rodrigo nos está mandando saludos. Hola, Rodrigo. Paco Quimbo, compa de Fuga Tinta, amigo, mi gran amigo. ¿Paco Quimbo? ¿Cuál Rodrigo? Ah. El Rodrigo, el Rodrigo Mondaca. Ah. Oye, ¿eh? ¿De Coquimbo? Sí, bueno, Viking 5. Viking 5, exactamente, Viking 5. Viking 5, ¿qué más hay en Coquimbo? No, las bandas de mis amigos, esas son las otras que me... ¿Los Viking 5, compañero? ¿Ah? No olvidaron los Viking 5. No, pues eso dijo este compu. No, por eso. Están los Viking 5 y... Los Viking 5. No hay nadie más, por... No, se hay todo en escena. ¿Cómo se llama los Dovalle, los que cantan Temporera? ¡Los Viking 5! No, bueno, no son los Viking 5. No, los Viking 5. Hechizo E. ¿Hechizo? Sí. Está que es culto este güey. Oye, bueno, como le decía, esto va a seguir. Y ya para no darle más vuelta y para dedicarlo en realidad a quién esto correspondía, vamos a ir con nuestra primera pausa musical. Muy bien. Que es una colaboración. A mí me gustó mucho esta canción, la conocí a raíz de lo que fue el centenario de La Violeta. Y de hecho queríamos, porque es Violeta Parra lo que vamos a escuchar, y quería hacer de paso el llamado que no se nos olvide después que se cumplieron 100 años de su natalicio, a seguir dándole vuelta a la obra completa de Violeta. Aquí tenemos al compañero que nos puede decir de su calidad lírica. Hay una edición re linda que hizo hace poco en la Universidad de Valparaíso. De en formato poemas. Ya, mira. Sí, es precioso. Porque antes como que no pescaba mucho la parte escritural poética de la Violeta, la más cantora. Sí, claro. Pero ahora como que se tiraron los de la Universidad de Valparaíso y sacaron una edición a todo cachete, así como 200 páginas más o menos calculo. Buenísimo. Sí, ¿no? Bueno, salieron hartas cosas en todo caso este año. ¿Tuviste algo en el programa viendo algo de Violeta? ¿Cuándo? ¿En el calzoncillo? Ah, es generalmente componer música de ella. Ah, y cuando la gente pide canciones sobre la Violeta, obvio que habla de ella. Sí. Pero dentro de lo que es el mundo artístico, escritural, la Violeta siempre ha sido un gran referente. Es un referente. Sí, y curiosamente, ahora vamos a escuchar una letra que no es de ella. Vamos a escuchar una letra de Pablo Neruda. Ay, yo pensé que era los 25. No, esto es conocida como El Pueblo. O también paseaba el pueblo sus banderas rojas, letra de Neruda. Me gustó esa unión, digamos, entre la letra de Neruda y esta música de Violeta. Sigamos con esta canción que, entre otras partes, me gusta destacar esto. Este era un esfuerzo que siempre hacíamos aquí en Econo Nuestra de mencionar por qué poníamos la canción. Juntos en la unidad, hecha en silencio, eran el fuego, el canto indestructible, el lento paso del hombre en la tierra, hecho profundidades y batallas. Así que vamos con El Pueblo de Violeta y volvemos aquí con estos revoltosos de la radio La Voz de los Trabajadores en nuestro sexto cumpleaños y última mirada. No digo último programa. No, güey, pues. Banderas rojas y entre ellos en la piedra que tocar. Estuve en la jornada fragorosa y en las altas canciones de la lucha. Vi como paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino y aislados eran como otros rotos de una estrella sin boca y sin brillo. Hecho en silencio, que eran el fuego, el canto indestructible, el lento paso del hombre en la tierra, hecho profundidades y batallas, eran la dignidad que combatía, lo que fue pisoteado y destruido. Como sistema en orden de las vidas que tocaban la puerta y se sentaban en la sala central con sus banderas, en la sala central con sus organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Oye, queridos invitados de piedra. Oye, la canción buena, estamos todos bailando aquí, compañero. Qué pesado. Es que el último clásico de los Viking 5. Oye, pero no pude prestarle atención, nunca la había escuchado. No, por eso, por ahí le ponemos la atención. Le faltamos el respeto, sí, a la galera, irrespetuoso de mierda. ¿Y todo por qué? Porque viene el Papa, bo. Ya, pero más rato vas, más papita que el Papa. Vamos a tener al Papa aquí, así que prepárense. Ya se viene la Papa. Ya se viene el Papa. Oye, una cosa, hablando del Papa, eso justamente le quería comentar. Me voy a poner un poco serio, por al favor, respecto. Por favor. Se ha hablado del tema de los gastos, se ha hablado un poco, bueno, lo que comentábamos recién en la canción, la cantidad de seguridad, o no sé, seguridad para ellos, ¿no? Esta cosa bien militarizada, como, claro, harto paco. Harta gente del barrio alto bajando aquí seguramente a exigir que vuelva la cordura chilezuela y que no se aprueben cosas no medievales, mantener este país medieval o si no, no. En fin, pero hay un tema así que yo me quería colgar. Primero, había una manifestación o una contramanifestación sería en este caso, creo que a las 8, llamado por organizaciones de derechos de la diversidad sexual, LGTBI, ya ni me acuerdo cómo es la sigla en realidad. Muy larga. Sí, es muy larga, pero se entiende, ¿no? ¿Sí? Y absolutamente replicamos el llamado, pero más allá, ¿saben qué es lo que les quería comentar? Independiente de que la postura que uno tenga en términos religiosos, si uno se pone, digamos, lo más moderado posible, va a pensar en la libertad de culto, ¿no es cierto? Y ya uno no va a molestar a nadie, o sea, al final son ellos los que lo más lo molestan a uno, ellos son los que hacen el lobby arriba, ellos son los que nos mantienen en el medievo, pero el que viene, así como sus antecesores, ha sido un encubridor de una de las bestialidades más grandes que puede haber. Yo me acuerdo que alguna vez vi que habían tres tipos de abuso que eran bestiales, porque la víctima no se puede defender. Estamos hablando del abuso a los animales, la zoofilia, los niños, los niños y a los muertos, la necrofilia. Yo creo que la iglesia, al menos comprobadamente, tiene una de esas y es una red de protección a eso. A mí la persona que viene me parece criminal, me parece de lo más bajo de utilizar y llenarse la boca de amor y estar encubriendo a pedófilos, porque de eso estamos hablando. Claro, claro. Y yo creo que en ese sentido, los bombazos de ayer no son nada, porque nadie resultó herido, comparado a millones de niños, incluso de gente que todavía no ha denunciado abusos en los que vivió, y no solo sexuales. No solamente no lo han denunciado, sino que han denunciado, pero no lo han tomado en cuenta. También. ¿Cachai? Pero también, ¿qué está pensando hoy día? Porque me lo comentaron hoy día en la pega algunos compañeros. Los abusos cuando la gente que estudió en colegio así, las monjas, los curas, malo, pues eso es la maldad misma. Cuando los papás te mandaban para allá confiados, que tienen, claro, a cuidar. Pero la gente que estuvo internada. Yo estuve en colegio cristiano, pero no había mucha relación con los curas. Pero no podemos dejar de pensar también en toda esa gran y amplia, digamos, repercusión. Y por eso para nosotros esto no es una celebración. Por eso hoy día subimos... También está el caso de Karadima, pues, muy, sí, conocido. No, pues, mucho, el O'Reilly, hay muchos casos. Pero, por ejemplo, hoy día subimos un artefacto de Parra, que era como con el Papa ni a misa, o con el Papa ni a misa. Bueno, eso decía. Porque en un momento lo pensamos. Dijimos, hoy en realidad, como el cura Mariano Puga, ¿cachai? Hacerse parte de esto. Hacerse parte de denunciar algo. Pero la verdad, y que me perdonen los amigos de la teología de la liberación, yo en realidad no estoy ni ahí con esto. No estoy ni ahí con esto y creo que hay que ser honesto y hay que dar esa discusión. Porque si es por eso, después vamos a tener que ponernos evangélicos también. ¿Por qué? Porque el pueblo está poniendo más evangélicos. No, pues. La estrategia aquí es siempre pelear por la libertad, por la dignidad, y esto es indigno. Este Papa no puede ser el Papa de los pobres. Porque a lo más sería el Papa de los pobres cabros chicos que han sido abusados y que han sido encubiertos desde Juan Pablo II, pasando por Benedicto, y también, ojo, papas anticomunistas, porque son todos papas anticomunistas. Po. ¿Y nosotros qué? ¿A cómo nos tratan a nosotros los trabajadores organizados? De comunistas. Po. Exacto. Entonces, no, para mí no. Sí, pues él claramente dijo que eran por los reclamos allá en Osorno, de los zurdos, los zurdos y los tontos. Sí, pues, exactamente. O soy zurdo, soy tonto, o eres zurdo y tonto. Entonces, ahí hay una mezcla de sus palabras, claramente encubriendo y dejando claro de que ellos no son zurdos. Exacto. Entonces, marcando posición. O son anti. Exacto. Bueno, y lo otro que quería comentar de contingencia, porque este programa no es de contingencia. También está viendo el Alejandro. El Alejandro en Valpo, el Nahuel ahí en La Serena, aprovechamos a mandar salud. A uno ya se conoce a la gente. No. les quería comentar lo que pasó con el Banco Mundial, no lo voy a dejar de pasar. Ah, es que de verdad, hoy día no iba a hablar de contingencia, vamos a tirar música, vacilar, tirar la talla, comentar un poco por qué es importante. Pero justamente, este espacio radial se acaba. Pero cuando nació, nació con una idea. Nació paralelo, naturalmente. Esto no es solo programa de radio, también era cualquier medio sirve. Una vez fuimos hasta el... Y ese año atrás el escenario era distinto. Era distinto, claramente, estaba ebulliendo, igual uno anda pasando... Ahí estaban como los pingüinos, sí, más o menos pegando pesado. No, el 2011, pues ya no eran los pingüinos, eran los cabros universitarios, Punta Arena, claro. El tema de Hidroexcel, no se estaba bien bueno ese año. Dicen que fue el despertar, pues, eso por algo por ahí va. Pero lo que les quería comentar respecto al Banco Mundial es que todo esto que hablaba antes de Chilezuela y que provoca mi autoexilio. Hablando en serio, si tú te encontrás con gente que te decía que iba a votar por la derecha, trabajadores, porque a nosotros, gente pobre, el resto no nos interesa. Esto es una radio clasista, ¿no? Naturalmente, así que eso lo tenemos súper claro. Los pobres no votan, eso lo tenemos súper claro. O sea, en mayoría no votan. El problema es que tampoco se organizan. Así que, de alguna manera, eso es grave, porque la despolitización es grave. No, porque votar no es politizarse. Politizarse es organizarse. Politizarse es preocuparse de lo que, del bien común, de lo claro, que pasa. Lo que está pasando a tu alrededor. Exacto. Y la gente puede estar individualizada. Y completamente hijos del neoliberalismo. Y no los culpamos. Sí, así ha sido la herencia. Es, digamos, el objetivo del neoliberalismo ese. Exactamente. O sea, lo cumplió. Atomizar, etcétera. Bueno, justamente, mucha de esa gente votó. Si es que no era por el lado moral de revertir este gobierno satánico marxista de la Bachelet, era el tema económico. Entonces, cuando tú tenís que, por una parte, te mintieron con la CADEM, y ahora te están diciendo el Banco Mundial, que no es una blanca paloma el Banco Mundial, no. Es como el FMI, que le ponen condiciones terribles a los países tercermundistas, etcétera. No hay cuando hay cachita de por medio, nada. Tiene... Y yo también creo que acá hay un tema que nosotros no sabemos, o sea, la nueva mayoría no es como las... Es otra derecha, así que no hay nada, rollo. El mismo mojón, pero con distintas moscas. Pero si se dio efectivamente esta manipulación, aquí yo creo que, aparte de los datos, etcétera, que fue lo que dijimos aquí al día después de las elecciones respecto al tema de la CADEM, es que te están viendo la cara. Te están viendo la cara y aparte, esto está definiendo ciertas partes, digamos, de la política representativa, de la política de la democracia representativa. Y la verdad es que esto impacta en la gente. La gente no entra a ver las estadísticas del Banco Mundial. Nos gustaría quizás que lo hicieran, las desmintieran, nos gustaría quizás que se metieran en la metodología y nos dijeran, oye, pero esto está mal hecho, etcétera. Pero en el fondo después se usan, es una bola de nieve. Esto empuja a otros datos, empuja a otros relatos, y eso convence a la gente, claro que sí. Y manipula. Así que, para ellos... Oye, Cristóbal, pero espérate, y aparte que también está el rollo del Eduardo Artés en ese discurso, pues denunciaba que estaba pasando eso, pues, bueno, sí, lo vi. Lo trataban como un loco, troglodita, y el loco decía que estaban el Banco Mundial metiéndose entre medio, y que estaban las encuestas, o sea, la estadística un poco tergiversada. Yo creo que en el caso de Artés, hay una idea, digamos, de cómo funcionan los organismos internacionales que es indesmentible, que de alguna manera no funcionan, digamos, por el bienestar general, incluyendo la ONU en general. Claro. La Organización Mundial de la Salud, todos los organismos internacionales, son todos muy cuestionables. Eso, bueno, quizás eso ayude un poco también a cuestionárselo y saber que estos reflejan, digamos, intereses detrás, siempre. Pero bueno, hoy día solamente quería comentar esa contingencia, pero vamos a irnos con una canción que se llama Papá Papá, o Papá Papá, dígame. Sí, ¿está movida como la anterior? ¿Ah? No. ¿Está movida como la anterior? Sí, ¿no? un poquito más. Bacán. No, pero este es más punky. Para bailar. ¿Es la que pienso yo, Los Prisioneros? Sí, vamos a ir, pero no, vamos a ir con la de Los Prisioneros. Ya empezamos. ¿Sabes por qué vamos a ir con la de Los Fiscales? Porque mucho tiempo usamos Los Fiscales para empezar y porque aquí yo sé que este compadre aquí estuvo a la... Tuve la gran suerte de tener a Alvarito España acá en el locutorio. Sí, estuvo bonito eso. Esta canción la iba a recitar Neruda con su alegría tan espontánea. Oye, bueno. ¿Has cachado que esa versión de Los Fiscales como que no hay tanto cambio? Como una weá que está como... Los pusieron un poco más rápido nomás, pero sí. la de Los Prisioneros ya era punky ya. Y algo del cohete, del botellón y la cuestión. Claro. Que es el primer disco de Los Fiscales. Oye, como un homenaje también a Jorge, como un homenaje a Los Prisioneros, y dedicado también al Papa, al tubérculo, a este encubridor, este papanatas, vamos con Los Fiscales ad hoc y Papa Papá. Gracias. Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. No, yo en realidad, que ahí quiero hacerlos más parte, porque recién en realidad me estaban por interrumpiendo. ¡Qué lloro! Oye, yo trataba de decir anteriormente, justamente hablando de contingencia, el por qué creíamos que era necesario mantener este espacio, que es un espacio de difusión económica, desde una perspectiva de los trabajadores, para los trabajadores, de gente que trata de organizarse, en este caso nosotros los que estamos con una pega salaria, nos metemos a nuestra asociación, a nuestro sindicato, qué sé yo, y tratar de transmitir desde acá, digamos, la idea de que hay que quitarles, digamos, la economía como disciplina a la élite, al Olimpo. Entonces yo lo que les quería preguntar era a ustedes, ¿por qué consideran que era importante hablar de estas cosas? ¿Por qué creen que es relevante? Así como dándome una opinión desde afuera. ¿Qué claro. creen? ¿Quién primero, el Pedro? Dale tú. Ah, bueno, pucha, primero que todo está la educación popular. Obviamente que nosotros, como tú dijiste, somos una radio de clase, entonces se ve muy lejano ese tema, y llevarlo desde abajo, de una cosa más informal, obviamente que es interesante, para que la gente se proyecte económicamente y sirva, esas herramientas sirvan para utilizarla en su casa, porque realmente eso es lo que sirve, es como un contador, ¿cachai? Es como el egreso y el ingreso en la casa, que mucha gente no lo domina, y si fuera dominado por las dueñas de casa, ¿cachai? O las personas comunes y silvestres, yo creo que sería un gran aporte para erradicar la pobreza, para tirar para arriba, etcétera. Entonces yo creo que ese es un punto esencial dentro de las miles de aristas que hay para tocarlos desde abajo, ¿cachai? Sí, mira, nosotros casi nunca nos enfocamos en el tema individual, digamos, siempre lo vimos como en lo colectivo, pero es interesante, porque me acuerdo que en la escuela sindical, justamente cuando hablábamos de economía, esa era como la proyección que tenían muchos de los dirigentes o de las bases que asistían, como que tuviera un poco más de claridad en el tema de... Porque economía, de hecho, justamente, etimológicamente, viene de administración del hogar. Claro. Oikos como hogar y nomía como administración. Entonces... esta oikonomía, nosotros tratamos de darla desde acá, en todo caso, desde una perspectiva más colectiva, más plural, por eso me informal también, mucho. Sí, no, pero en general yo diría que, porque todo esto, ni es que en economía tú menciones cualquier palabra y las palabras ya tienen un significado. ¿Qué guay me está hablando este weón? Sí. ¿Qué está haciendo el pedo? Y me entra rebuscado. No sé qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? oye, ¿y tú? ¿Qué opinión tenéis respecto a la necesidad de...? Porque tú nos invitaste, por ejemplo, no solo a este programa. De hecho, ¿por qué nos invitaste a este programa? ¿O para crear un programa? O sea, yo creo que una de las malas ideas... No había otra alternativa. El programa después seguía y así, no voy a operarlo. Y entonces el... La idea era un puro programa y... ¿Ah? Era un puro programa y se quedó... Sí, pues, era uno solo. Era que duró 6 años. Ahora yo no sé por qué se va. Pero poniéndonos serio, la necesidad de entender estas lógicas que eran manejadas solamente desde la patronal, para nosotros igual era importante que los trabajadores en algún minuto pudieran empezar a asimilarlas, a entenderlas. Y en eso yo creo que el programa Econo Nuestra... Y también el aporte tuyo en seminarios que se hicieron acá y también en la escuela sindical. Fueron importantes como elementos necesarios para que los trabajadores pudieran ir entendiendo estas discusiones tan de elite, tan de arriba, tan de economistas. Y empezar a bajar términos, empezar a entender los términos. Pero yo no sé si logramos entender economía. No sé si hemos llegado todavía a eso, pero sí hoy día podemos hacer discusiones en las pegas, en la escuela sindical, cuando nos hablaban, decían, chuta, podemos enfrentarnos a los patrones y discutirle algunos términos que ellos utilizan. Eso es súper importante. Para nosotros, como una organización de clase, importante en la lucha diaria del trabajador, de la organización sindical. De hecho, voy a colgarme lo que decís tú, Toledo, porque una vez fue una presentación de un libro aquí, Manuel, presidente de la CGT, el del primero de mayo. Me acuerdo que Manuel decía que él no era historiador, partía por ahí. Y yo me agarré un poco de eso porque hicimos una presentación hicimos la presentación en la presentación del libro. ¿Ya? Y el tema era decir justamente que este espacio que cumple 6 años como radio, pero también lo hemos hecho, digamos, a través de la escuela sindical, a través del Facebook, qué sé yo. Yo como ser, tampoco soy economista, digamos. O sea, el tema es lanzarse con los temas. Tirarse a los leones porque tú sentís que es una necesidad, digamos. Que hay que darle una vuelta, que tenemos que conversar estas cosas y arriesgándose al programa más fome de la historia. O sea, sea un programa de economía, puede sonar como algo fome. Entonces nosotros tratamos de darle siempre ese enfoque de mostrar más experiencia. Justamente eso era muy importante. Eso es lo que... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me puedo bañar el programa? Claro. Bueno, aquí estamos en Economía. Abrazos a sus oídos. Oh, yo termino con ese, te lo voy a quitar, ¿ah? ¿Eh? Dale. ¿Sí o no? Así, esa es la típica del... Oye, Cristóbal, yo te contaba que estuvo el Álvaro España y como que uno de los mejores programas que he tenido acá y que me ha gustado. ¿Y tú? ¿Cuáles recordáis? Un parcito así que como que... Ah, mira. Que te... ¿Te gustó? Hay, como que sacaste provecho, te fuiste contento para casa y todo el rollo. No, hay harto. Yo creo que en general... Ahí, aunque ese no es el otro. No, yo por ejemplo... el último programa que tuvimos, que ya fue hace un mes, estuvo muy bueno. ¿De qué era? Cuando estuvimos con los compas de la Locooperativa. Quería mencionarlo no solo porque fue los últimos invitados, y no lo teníamos pensado así, sino porque ellos se acercaron. Ellos nos comentaron que iban a lanzar esta cooperativa de salud mental, o de personas, digamos, del mundo, abro comillas, cuerdo, y del mundo, abro comillas, loco. El abro comillas está súper necesario, en el programa me quedó bastante claro, porque hay toda una resignificación. Claro. Entonces, de alguna manera, tú veías no solo algo que estaba gestándose, sino que también te sentías útil porque ellos te habían buscado, y en la conversación salís con más interés. Claro. En cambio, y enriquecido también. Es muy enriquecido. Claro. Ahora, podría mencionar algunos, ¿sí? Yo tengo uno que me gustó. ¿Ah, sí? Sí, dale. En la panadería La Conquista del Pan. Ah, pero es que ahí... Sí, pues que ahí nos fuimos a... Es que se requirió esfuerzo. Era así como la cámara viajera. Claro. Sí. Sí, pero ¿esa es de dónde? ¿De Francia? Sí, París. Sí. Un poquito a la... No, cuéntenos un poquito los amigos de qué trata el... No, claro. De hecho, esa entrevista está filmada. Yo lo quería era pasarla, digamos, a video. O sea... Bueno, tenía la esperanza de poder ir de nuevo, pero eso no ha pasado todavía. Nadie me quería regalar unos pasajes a París. Esto fue en una escala, no fue, digamos, fue una pasada. Nos habíamos comunicado con los compas, fuimos a entrevistarlo a la panadería y pucha, nos recibieron súper bien. Lo interesante también no fue lo verbal, sino que lo no verbal, digamos, ver cómo funcionaba. Claro, ver estar en el terreno ahí. Sí, pues yo, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando... terminó la entrevista, porque esto fue en el atardecer, yo andaba con los bolsos, ¿sí? Yo venía bajándome el avión, ni siquiera me iba a quedar todavía al hostal donde había ubicado mi pieza compartida, y resulta que me fijé que había gente esperando cierta hora afuera, y yo en esa época un hombre soltero, no como ahora, un señor tabilo. Ah, por eso tiene guata ahora. Claro. Vine con el anillo. Bueno, no tengo anillo. Es un pack. Sí, viene con el pack. Es claro, reemplaza el six pack que tuve tanto tiempo también. Yo en esa época me acuerdo que estaba soltero, había una niña muy guapa, que aquí pasa piola como una cabrita así como de rasgos finitos, cuiquita, ¿cachai? La que están ahora en la Alameda. Que están esperando el papa. Yeah, sí. Pero con la que nunca te mata pasión esto, eso, malazo. El asunto es que estaba con su madre. Y estaban esperando porque la panadería al final regalaba el pan. Entonces, ese tipo de cosas, de ver, digamos, te reflejaba no solamente la labor que ellos habían optado por hacer, que era regalar el pan que quedaba, más encima una panadería en Francia, o sea, el mayor consumidor per cápita de pan, claro. Después viene Chile, reflejar también la condición de la crisis en la cual se encontraba Francia en ese momento. Uh-huh. Entonces, esas cosas son, digamos, completas. Yo creo que, claro, bueno, si te gustó, bacán. Pero son más allá, es como más sinérgico. Era mucho más allá la conversación. Como también nos pasó que muchas veces estuvimos acá y los invitados no llegaban. Llegaban tarde. Y no voy a mencionar, pero me acuerdo, no hace mucho, llegó alguien tarde y más encima el programa fue un fiasco. conspiranoia, era como posverdad. Y ojo, ojo con la posverdad, nosotros que trabajamos en medio. La otra vez vi una frase, me gustó mucho. Esta, la posverdad, esas palabras no me gustan porque están como inventadas. En el fondo es como mentir, ¿no? Media cursi la palabra. Sí, no, pero también son como estos términos que inventan tipo y después los posicionan. Pero no importa. La posverdad era el prefascismo. Eso leí hace poquito. Y eso es muy cierto. La posverdad como prefascismo. Ah, por lo tanto, uno tiene que, como, tiene que venir aquí con la verdad. Por eso me gusta que viniera gente a contar las experiencias. Tuvimos aquí mucho economista, mucha gente que académico. Maravillosas mentes, ¿no? A caer en esta cosa de cast que trata a los académicos como que fueran gente que nunca ha trabajado. Lo inteligente es que los académicos cuando se sepan ubicar en un lugar donde están. Es que es gente humilde. Claro. De hecho, aquí no tuvimos nunca gente que se nos escapó aquí con los tarros. Y eso también lo destaco. Y tuvimos gente de distintas visiones. Aquí el DJ Clotario me molestó muchas veces que yo me estaba frente ampliando por la cantidad de gente del frente amplio que venía. Lo cual para él obviamente será amarillarme máximo, no más amarillo que la bandera del Vaticano. Yo no, yo soy respetuoso con nuestro invitado, pero teníamos de todo. Está y bien. Eso era súper bueno. Era súper bueno tener como esa capacidad, digamos, de intercambiar y sentir, y les decíamos siempre en off, usted se sienta ahí y esto es como el living de su casa. No esté nervioso porque yo le voy a hacer preguntas, no estoy pauteado. Yo te voy a preguntar cosas que a mí me interesan. Y si quieres, usted me pregunta a mí, le decía. Sí. No, nunca le dije eso. Mira, no hubiera estado malo. Oye, quería poner una canción. Por favor. Pero es un gustito. Es un gustito. Ya, pues, es el programa suyo, pues. Sí, esta canción. No. Ah, pero está bien. Esta canción se llama. A ver, ponela, Toledo. Sí, oh, dale, dale. Póngale play. Ponela nuevo. ¿Escuchaste eso, no? Navaldez, lo grande Navaldez, que alguna vez Navaldez también fue parte de nuestro opening o nuestro cierre en este espacio con una de las canciones más cortas del mundo. Y que sabéis qué dice la letra. Pero yo lo encuentro poético, profesor. Dice: tú sufres, pero ¿por qué? Y yo creo que refleja muy bien el espíritu de este espacio. Trata de explicar por qué, como decía un meme por ahí, tú no odias los lunes, odias el capitalismo, pero el día hoy día estuvo bacán, sí. Sí, pues, está raro. No, pero bacán llegar y que al otro día se fue. Así que muchas gracias al Papa, por eso somos súper católicos cristianos. ¡Amén! Después ¡aleluya! Nos vamos a la aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, hermano. Hermano. No, perdona estos fornicarios. Puro, el Papa viene pechoño. Brasil con una Alameda. Ah, ¿viene llegando ya? Sí, ya, sí, sí. Estamos. Oye, entonces vamos con esta otra canción. ¿Está en el mesón danés? Pónete de nuevo la Yusofer. Un segundo. Ya, pues, DJ. Puta la wea. Uy, qué mal. Ahí está. Bueno, oye, no, pero vamos con otra Navaldez, porque de verdad quise hacer un homenaje a las bandas que nos habían acompañado, aunque yo no tenía ni idea. Vamos con esta canción que se llama Cuando está todo dicho y hecho. No es, en este programa, créanme, no está todo dicho y hecho. Lo único que queríamos era sembrar crítica. Nos faltaron un montón de invitados, gente a tener acá en el espacio, que tratamos de buscar, a veces no resultaba, etc. Nos faltaron muchos temas que tratar. E incluso este mes pensábamos alargarnos, pero al final tuvimos que cerrar el día de hoy, en nuestro cumpleaños, número 6. Pero vamos con esta canción igual, porque de alguna manera replica el esfuerzo que hicimos. Creo yo que nos lo merecemos, y no es solo de uno, siempre también correspondía a nuestra mitad, la que está del vidrio para allá. Claro, claro. DJ Clotario. Exactamente. Es que no, las dos versiones de DJ Clotario. Hubieron hasta tres. Ah, yo pensé que era solamente el nombre para DJ Clotario. No, no, es que al final tenía que volverse genio porque esa era una falta. O sea, no, está bien. Pero es que podría ser DJ Choropoto. Sí, sí, no, sí, lo pensé. Sí, de hecho. DJ Choropotein. Vamos con Navaldez y When All Is Said and Done. Yeah. ser sindicato. Oye, no estaba diciendo, dije, Marcelo, que la voz de la cuña ya salió a la universidad. Ya está jubilado. Ya está jubilado. Está en la, ahora está cuando grande. Claro, cuando grande quiero ser sindicato. ¿qué les quería contar yo? Lo que me dijiste tú anteriormente. ¿Qué cosa? El hecho de... ¿Me preguntaste aquí por el espacio? Ah, me dijiste que mandara saludos. Sí, pues saludos, si no se van a enojar sus auditores. Oh, ¿verdad? Bueno, mira, te cuento. Vamos a mandarle saludos al Juan. El Juan vive en los Andes. En este momento está muriéndose de calor, me imagino. Ay, ese es él. ¿También? Pues, también. Me está tomando Coors Light, porque le gusta la Coors Light. Ah, ok. Sí, la cerveza con más sabor a pichí con agua. Oye, pero ahora tenemos la Alde. Y puedo funar a mi compadre porque es mi compadre. Así que le digo, Juan, mándale saludos a mi hijao. Él es el papá de mi hijao, mi mejor amigo de cuatro cabritos chicos. Uno de los hombres que más amo en el mundo. Saludos, Juan. Al Juan. Y la otra es la Jimena. Y la Jimena es la persona sin la cual no hubiera podido ser posible sacar el video que sacamos ahora en noviembre. Ella estudió cine. Ah, cachaba el mote. Pertenece a la cooperativa Guasasapo, que ahora tiene una sede, para que busque ahí Guasasapo, cooperativa de puro artista. Están metidos en Trasol, que de paso es la Federación de Cooperativas de Trabajo, que están organizando el encuentro aquí en Chile, que nosotros hubiéramos sido parte. Hoy suena pero bonito. Como nos autoexiliamos, no va a poder ser parte, pero aprovechamos. Pero ya está ganando el... Luca, te pegáis un pique corto, pues, bueno. Se va a estar ganando total. pero creo yo que es importante mencionar a quienes nos han ayudado en todo este tiempo. De hecho, entre los invitados, y tú me lo preguntabas anteriormente, quizás no tengo favoritos, pero me acuerdo cuando fuimos a la casa de Jack Chonchol, porque queríamos hablar de la reforma agraria. Eso fue todo un tema, porque primero tuve que verme un pique a... Oh, qué comuna era eso, como Las Condes parece. Para arriba. Pero yo nunca había andado por ahí. Para el Neche, entonces llegar ahí fue... No, será más abajo. Más abajo. No, porque allá nunca he ido por mi cuenta, no sé cómo llegar. Sí, llegué una vez en micro para allá. Pero aquí fue un cacho llegar, pero llegamos a la hora y nos recibió súper bien. Y fue todo un tema tener la oportunidad de hablar con un ex ministro, pero de un periodo, que es trascendente, digamos, para el mundo como fue la Unidad Popular. Nos guste o no, con las críticas podemos tener qué sé yo, pero fue interesante. Lo mismo nos pasó cuando fuimos a Valdivia a entrevistar a Manfred Magnif. También tuvo ex candidato, sí, pero justamente no son esos los currículos que nos interesan. En el caso de él era como pucha, de los pocos economistas heterodoxos que son como más o menos conocidos aquí en Chile. Y los viajes, po, tuvimos la oportunidad de ir a la escuelita zapatista y para eso tenían que invitarte, así que estuvimos ahí en tierra zapatista. Oiga, suba todo eso material, po. Es que, tiene pues, que copiarme la idea. Bueno, ahí lo que no hicimos fue entrevista, lo que hicimos fue contar cómo había sido la experiencia. Ah. Pero está escrito, escribimos una bitácora al respecto, se llama Vivir una revolución, así de cursi. Así se llama, búscala después. Fuimos a conocer fábricas recuperadas, que también hicimos una bitácora. ¿A dónde es que parte? En Sanón. Que ahora Fácil se llama Fácil Pat, exactamente. En Neuquén. Exactamente, fuimos me a Neuquén. Esa historia, weón. Y fuimos también a Bagüén. Conocimos también en Montevideo las cooperativas de vivienda de FUCBAM. También fuimos a ver el tema de la marihuana en Uruguay, po. Salimos, pues, yo, pero esto no es marihuana, está la, no importa, pero fue la entrevista más corta que hemos. Y de hecho, cuando hicimos el programa sobre eso, de lo que había sido esa entrevista, o hablar de la legalización, de volado aquí nos equivocamos de... Ah, pero a dos con el tema. Sí, obvio, pero presenté el tema y nada que ver, pues no era nada, no vamos a decir qué programa era, pero en la mitad de la canción lo corregimos al estilo marihuano. A Cuba. Pero eso fueron más que todo la vivencia, contar la vivencia, igual que cuando fuimos a visitar fábricas en China, o tuvimos la oportunidad de andar en lo que es Indochina, etcétera. Sí, sí tratamos. Anda, con, tratamos de hacer como Don Francisco. Parche, ¿no? El del parche. ¿Quién es? Santiago Pavlovich. Impactante. No, pero me gustaba más la idea de con una gigante, algo así. Ah, como a lo Don Francisco. Sí. Con el jeep. No, y salir y preguntar tonterías. Después voy a tener 15 años más, hacer de nuevo los piques. Las personas como están. No, si lo había pensado, pero al menos con la conquista del pan, algún rato va a haber que hacerlo. Y bueno, y acá también, pues, lo que mencioné anteriormente, Valdivia, y en el fondo, de repente, con los amigos que vienen a otros lados, uno los visita, y cuando vuelve para acá, llega como un poco impregnado de lo que está viendo. Porque en el fondo, igual que tú. Sí, pues es lo interesante, que se transforma en una pequeña escuelita, pues. Exacto. Uno va aprendiendo. Pues. Es la vivencia misma. Claro, lindo, pues. A Valpo lo invitaron como dos veces a conversar, la última fue este año, y siempre fue mucho más, yo creo, siempre he pensado que es mucho más... cuando uno va a hablar, uno sale como que uno aprende más, digamos, que el que está escuchando. Porque hoy los primeros programas te mandan en cagá. Así como a los leones, porque yo cuando los primeros programas son un desastre. Pues. Es que yo creo que hasta el día de hoy son un desastre. Ah, no, pero es que ahora uno igual cacha. No, está más relajado, ¿sí? Pero sí, harto. Pero yo creo que lo que más nos fregaba era cuando no nos fallaban invitados, cosas así. Ah, sí, a mí nunca me ha pasado una vez. O, por ejemplo, cuando habían problemas acá. ¿Cachai? Que, no sé, pues una vez estuvo hasta inundado acá, ¿cachai? ¡Qué pobre, weón! Sí. Lo esfuerzo, a veces uno trata de hacer programas súper correctos y todo. Y también hay un tema con el tiempo. Algunos temas requieren como más profundización y uno no puede profundizar mucho porque a mí nunca no me gusta hacer mucho programa solo. Pero no siempre tenía ahí temas contingentes o invitados. Yo nunca lo he hecho solo, bueno, yo no creo que no me la podría. No, pues es que nosotros hablamos de noticias, así que... No era tanto... no era como entendible, pero el asunto es que uno trataba como de dar una opinión que siempre lo decíamos de esta manera, que lo que queríamos es que esa gente lo llevara después para conversarlo con su compañero de la pega, claro. ¿Cachai? Como, el boca a boca. Claro, exacto. Esa era como un poco la idea que... Pero sí, yo creo que dentro del activismo que son nuestros programas tiene esa labor como de panfleto. Pero es que esa es la comunicación social, claro. Me imagino. No sé, ¿sabes qué? Una vez cuando estuve en México, justo llegamos antes... del encuentro de la escuelita zapatista, y había un encuentro de medios alternativos. Y yo andaba con gente que era de medios. Pero yo no me sentía medio. ¿Por qué? No sé. No sé. Es que a lo mejor no estaba ahí al medio, estaba ahí al lado. Claro, estaba al lado, estaba abajo. No, pero sabéis que después como que dije, oye, no, pues yo soy medio. No me, nunca sí, me sí, pues puesto. Nosotros somos ahí. Sí, pues somos en ese, esa es nuestra labor. También y, tenemos nuestro día el 21 de septiembre, pues. El Día del Trabajador Radial. El Trabajador Radial, exactamente. Exactamente. Mucha gente me ha preguntado qué tal es estar en la radio. Pero la verdad es que yo no sé. Siento que... Chiquillo, tengo malas noticias. Se llegó el Papa pasó de largo. No, dijo que no podía pasar el programa. ¿Sí? Estas son las cuestiones. Y más lo que estábamos rellenando. Sí, güey. Estuvimos como 45 minutos haciendo hora para que viniera. Siempre se nos caen los invitados. Tuérculo, si me estáis escuchando. Ni un no brillo. Vaya a tener mejor entrevistador que este. Preferir hablar ahí con la Soledad Oneto, con el... no sé, el Matías Mariano. Del Río. Claro, Matías del Río, qué sé yo. Hoy son todos nefastos. Pero, bueno, él se lo pierde. Así se es. Lo pierde. Aquí no, le podríamos haber dado una repasada de... Ahora podemos traer una zanahoria. Antonio Neme. ¿Por qué tiene que ser una papa? ¿No? Sí, no, pero ¿qué otro tubérculo puede ser? Podríamos traer una yuca. Un camote. Claro. Igual estaría buena esa cosa. Los rábanos también son tubérculos, ¿no? ¿Cuál? Los rábanos. Sí. Parece que sí. Sí, porque están enterrados en la tierra. Camotes para el papa. Buena. Ya al tiro hacer los afiches. Claro. Cuando nos vayamos a celebrar lienzo, más ratito, que a todo esto por el papa, no sé si vamos a encontrar dónde celebrar muchachos más rato. O sea, no se está arrancando vos, compañeros. Está, sí, ya, ahí está tirando una tienda que es una hueá con el no. No, no mezcla las cosas, pues, compañero. Ya, bueno. Oye, a ver, deja. Juan Miranda Salinas. Sí, pues ya le mandamos a él de nuevo. Ya le mandamos. Sí, se le mandamos saludos. ¿Ve a cada rato? Es que escribió dos veces. Ah, ya. Buena, Juan. Oye, vamos entonces con nuestra penúltima canción. ¿Sabes qué? Yo le decía recién a Didier Clodario que no me he dado cuenta que no había puesto esta canción antes. Yo creo que sí. ¿Nunca la habéis puesto? Es que no puede ser. Pero en fin. ¿Pero te acuerdas de todas las canciones que he puesto? Es que no, llevo como un registro. Ah. Porque no repito. Pero yo creo que la recién sí la repetí. Y esta es muy raro que no la haya puesto en todo caso. Es un clásico de radio comunitaria, de radio popular, que nosotros en un rato nos propusimos. De hecho, nos retábamos, me acuerdo, en los primeros programas a poner canciones en inglés. La gente nos escribía y decía, ¿por qué ponen canciones y no entendemos? Yo le decía, ¿y qué quieren Miriam Hernández? O sea, si en el fondo yo les puedo explicar de qué se trata, busque. O sea, si no hay que restringirse al idioma. No, por ejemplo, Clash, weón. Por ejemplo, sí, o Napalm Death. O los Viking 5. O los Viking 5. Que obviamente son escandinavos porque son vikingos. Obvio, ¿no? Obvio. Lo que quería... Hoy hablando de vikingo y todo eso, la chica esta que murió de Cranberries, po. Ella es de Irlanda. Ah, verdad que tú querías mencionar. Sí, no, pero ella es irlandesa. Para los noventeros. Pero sí, era el espíritu noventero, lo habíamos conversado aquí, Marcelo, mi hijo, hacer mención a la Dolores. Sí, claro, Dolores. Porque claro, fue una voz de nuestra generación, pues, eso es verdad. Ya, pero no, buena a llorar, pues. No. De hecho, la canción que viene ahora es como de agradecimiento, y ¿sabes qué? Más allá de la gente que nos recibió, que nos permitió hacer entrevistas, que nos entregó, digamos, parte de su tiempo, que eso siempre es valioso, es lo único que vale en realidad el tiempo, también es a las organizaciones que se acercaron, a las organizaciones que nos abrieron sus puertas, a las organizaciones que nos invitaron a hablar, que todo eso sigue, pero los que estuvieron aquí sentados le agradecemos por haber dado su testimonio, haber de repente ayudado a inspirar. O cuando nos encontramos en las marchas, pum. También. Se me había olvidado esa cuestión. Y reporteando. Sí, muchas veces transmitimos. Pero eso va a seguir. Usted también me regaló amablemente panfletos de mi programa, verdad, que me lo hacía usted para que repartiera en colaboración en la radio. Y sí, muchas gracias. Agradezco en vivo ahí en su programa. Bueno. Ahora ya cagué ya. ¿Quién me va a hacer la? Te quedaste sin foto. Pero usted en internet igual me lo puede hacer. Pues, y las distancias por la red. Estaba pensando que por la muerte de esta chica, bueno, que ya no es una chica, tiene 46. Sí. En Irlanda, de Irlanda ella, ¿no? Sí. En Irlanda se irán a acordar cuando muera alguien de los Vikings 5. Puede ser, yo creo que sí. De hecho, debieran, ¿cierto? Pero son las generaciones de los 70, sí, o 60. No, claro. Sí, eso no, claro. Pero se van a acordar, ¿ah? Sí, se van a colocar en su Facebook. ¿Ah? ¿Qué hubiera pensado que el día de hoy iba a ser el tema recurrente y iban a ser los Vikings 5? Bueno, al menos de mis tierras, las que me dieron a hacer. Por supuesto. Que, muy bien. De allá de Vikingia. Sí, de Vikinglandia. Oye, solo va a terminar. La canción. No, es que lo que pasa es que quería decir que. Aparte del agradecimiento a la gente que está acá, también a la gente que, por ejemplo, ahora nos está escuchando, ¿cachai? Que nos está viendo, la gente que nos contacta, la gente que interactúa en el Facebook, que comparte la información que estamos tratando de transmitir. Lamentablemente nosotros no podemos tampoco saber cuánto lo del, ¿cómo se llama esto? ¿Rating? Claro, ¿cuánto es la hora? No sé, es verdad que no. ¿Cómo se llama? No, entonces, no cada rating, no sé. No, nosotros aquí, me acuerdo que al principio... A mí escuchan 3 personas, pero... No sé, aquí no, es muy distinto. ¿A ti cuánto te escuchan 10? No, nunca supe. O al principio llevábamos la cuenta. Pero se podía saber también porque estaba la página Facebook. ¿Qué pasó con esa página? No sé. Ni un brillo. Pero como te decía, agradecer también a quienes escuchan, a quienes nos dieron siempre su apoyo. Me acuerdo del papá, un amigo, el tío Juan, siempre me decía: no dejé de hacer el programa. Le decía: si el independiente que saca el programa, el espacio va a seguir, el espacio sigue. Así que ese siempre es el llamado. Eso es lo que tú crees. No, pero le digo. Ahí. Pero lo digo por la radio. Ah, con nuestra sí. Ah, ya, okay, ok. Con nuestra. Como idea. Se cortó solo. ¿Tú quieres un programa el día lunes y el día viernes? Pues no se puede. Ah, lo bueno es que no hay internet. Entonces, claro, lo hiciste, sí. No está, el programa te salvaste. El programa imaginario. A Lenny Canor. Oye, no, pero lo que les quería decir. Puede que no me considere un hombre feliz, puede que no crea que este sea un país libre, por ningún motivo. Pero ojo, tampoco, nunca he conocido un país libre. Nunca. Pero sí hay que saber agradecer. Y de hecho, ya que estamos hablando de viaje antes, creo que es la mínima palabra que hay que aprender a decir en el idioma local cuando uno se mueve. Así que, Chaltumay, muchas gracias a todos. Thanks, no sé, ya ni me acuerdo la otra. ¿Pero estamos despidiendo con esta? No. Ah, ya. Vamos con pequeña serenata diurna, que es la que decía que no puedo creer que no haya puesto antes, del gran... Silvito. Silvio Rodríguez. Saque los pitos. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Último bloque del último programa, pero del cumpleaños número 6. Porque eso es lo rico, que fuera el cumpleaños, me parece simbólico. Aparte, el primer programa del 2018 es el último programa de Econo Nuestras. Quiero extender lo que decía anteriormente, saludo al equipo, agradecimiento a este espacio, agradecimiento a la invitación hace ya 6 años, agradecimiento aquí a la Radio La Voz de los Trabajadores, a la CGT por la sala Clotario Blest. Esta es la sala Clotario Blest. Agradecimiento al Guillermo. Que está allá en Pucura, en este rato de estar en el lago. Está puesto, está cruzando de una esquina a otra el lago. El tiburón conchera. El tío dice, si es la embarró. Yo dije, de más que me lo puedo. No hubo caso. No, el compa la embarró. Tratamos de llamarlo ahora, pero ¿dónde anda? En el lago, estoy seguro que se está bañando en el lago. O en otra parte. Ajá. Sí. Está allá viviendo, así que saludo al compa. También agradecimiento con lo que decía anteriormente a la gente que participó, a la gente que siempre dio su apoyo, a la gente que seguía el programa, a las organizaciones. Que sepan que esto continúa, que lo único que se acaba es esta emisión de los lunes. La compañera Guadalupe del sindicato Integra 1 manda salud también. Ya, un saludo a la Guadalupe que estuvo acá. Aprendió muchísimo eso. Que estuvo acá en el programa, alguna vez que estuvimos hablando de... Creo que cuando estaban cerca del paro, parece. Y si hago más memoria, tiene que haber sido en septiembre del 2013, por ahí, mira. Porque hace poco miré, porque después escribimos un artículo sobre el Estado explotador. Una contingencia que no cambia. Oh, es que eso es lo más increíble, no cambia. La misma vez. No, sí, increíble. Solamente quería hacer un recordatorio, ya que este es un programa de economía, ya para ir despidiéndonos. Decir, hay un 5 líneas. Que las mencionamos en la última escuela sindical y hace poco me tocó recordarla, de un economista que probablemente podría estar acá sentado, pero no es tan anticapitalista tampoco, es más que keynesiano, qué sé yo, da lo mismo esos términos. A lo que voy yo es que el tipo creo que tiene la luz, digamos, para entender que este no es un sistema justo, y proponía 5 puntos que lo mencionamos en la escuela sindical, y él se llama Ha-Hun Chang. Tiene un libro que se llama Las 23 mitos del capitalismo y tiene otro que se llama Economía para el 99%, algo así. Ese último lo tengo yo y está bastante fácil de leer, sí, recomendable. El otro no lo he revisado, pero me tinca más el otro. Primero decía, el 95% de la economía es sentido común. Estas son 5 cosas que quiero dejar como una especie que no se olvide. Segundo, no es ciencia. Eso es súper importante. Hay todo un movimiento de descientificar la economía porque es una disciplina social. Claro. Las mismas palabras que hablábamos son instrumentalizadas. Sí, exactamente. No se entiende. No, y aparte que después puedes jugar con los datos como tú queráis. Y eso se prestaba mucho. Como decía un jefe que tenía yo, decía, están las verdades, las mentiras y las estadísticas. Eso decía siempre. Pregúntale a Piñera, pues. Sí, no, esas son mentiras. Tercero decía, la economía es política. Y eso es súper importante, la economía es política. Y cuando decimos la economía es política, no es que de los partidos, cuesta quitar esa idea a la cabeza. Sí, bueno, claro, pasa. Pero se entiende que es de la polis, ¿no? De este concepto del grupo, del colectivo, de la ciudad, de la comunidad. Exactamente. Cuarto, nunca confíes en un economista. Y aquí no somos economistas ninguno. ¿Sí? La billetera. Claro, la billetera. Y número cinco, la economía es muy importante para dejársela a un experto. O a los expertos. Y es por eso es súper importante conversar estas cuestiones. Si usted no entiende algo, busque, pregunte. Ahora está la papa, averigüe. YouTube, Wikipedia. Y hay eso, internet, usarlo bien. No solo para el porno o para ver gato. Las dos cosas no las critico. Pero está bien. XL. Pero no es solo para eso. Y segundo, hoy en día, a diferencia de cuando comenzó este espacio, que con suerte quizás estaba la Fundación Sol, y estaban, por ejemplo, los compas de Estudios en la Economía recién emergiendo, partimos muchos juntos, muchos, pero era porque no había nada. Me acuerdo que en esa época uno de los pocos economistas heterodoxos era Marcel Klopp. ¿Marcel Klopp? Marcel Klopp. ¿También candidato? Sí, también candidato, pero nunca lo he entrevistado. Pero no pasa nada. No, si te subía la cabeza de alguien y te tiré y te suicidaba, es el ego muy alto. ¿Ah? ¿Izquierda que le compraba ese viejo? No, sí, el tipo tenía buenas ideas y yo hasta el día de hoy he leído algunas cosas de él bien, pero el ego maníaco no me gusta mucho. Ahora yo creo que igual dentro de todo esto salud y de reconocer a algunas personas y todo, yo creo que igual hubieron personas que no fueron invitadas a este programa, pues yo no sé por qué, yo creo que eran muy importantes, incluso personas importantes internacionales como Kim Jong-un, ¿no? Que un gordito que me cae muy bien, creo que el anticristo de acá de Santiago. No, pero ese tendría que ir al programa este bueno. No, pero que sabía mucho de economía. El anticristo sí, ¿verdad? Sabía mucho de economía. Sí. ¿Ah? Sí, y por supuesto los Viking 5 que no fueron invitados. Y creo que eso no puede ser. Dentro del rollo de las personas que han pasado por acá también el Marcelo, po. Catalán, sí, ¿no? Sí, pues Marcelo Catalán, sí, por supuesto. No se nos olvidó para nada. O sea, lo queremos olvidar, pero ya que tú lo mencionaste, vos podés tener que hablar del poder. ¿Dónde está? Siempre el Chaltumay lo asocio yo a Marcelo Catalán. Ay. Siempre, siempre. Y cuando me empieza a hablar el Mapuzunguni, yo no entiendo nada, pero sé que es Marcelo Catalán. De hecho, hace poco estuve con él y Marcelito siempre un apoyo, siempre me pregunta por el espacio. Sí. Y la única palabra que se sabe él en Mapuzungun, señor, es Chaltumay. No. Queñuntuque y Morrichihuevo. Queñuntuque y Morrichihuevo. Eso es lo que le escucho decir siempre. ¿Sí? No, qué terrible. Marcelo Catalán, sí, un gran abrazo a Marcelo. Oye, pero como les decía, bueno, pues sabéis que a pesar de que me está agarrando para el leseo, Choropoto, yo sí diría que faltó mucha gente. De hecho, por ejemplo, el mismo padre Mariano Puga. Ah, sí. Uy, también me hubiera encantado tener la posibilidad de conversar con él. ¿Tú traté de mover. ¿Trataste de acercarte a él? Sí, pues. ¿Y pero qué onda? No cuesta. Sé, mucha gente que tratamos de acercarnos, pero sí, cuesta. ¿Le ponen color él? O... No sé, cuesta. Uno tiene a veces un contacto y te dicen, pues es que es medio complicado. Es que en general, igual, y es entendible, es tiempo. Venir para acá era tiempo, claro. Hacer el enlace es tiempo, y obviamente aquí uno trata de hacer un trabajo de comunicación, ¿no? Pero a veces quizá es más eficiente en comunicación que ellos estén, por ejemplo, en una asamblea con pobladores, o qué sé yo, si razones hay muchas. Tuvimos mucha gente que no pudimos entrevistar, y otra cosa que a mí siempre me quedó un poco la bala pasar, es que nunca pudimos traer a alguien o entrevistar a alguien y ponerlo contra las cuerdas. ¿Cachai? Eso es súper importante. Tener, por ejemplo, no quizá no un candidato presidencial, ¿no? Pero tener a alguien que en ese caso tendría que haber sido Martín Vargas, ¿o no? Cardenio Ulloa. Benedicto Villablanca. Oye, pero ahí le doy con las palabras, pero también con los golpes. Ah, verdad que usted sí, le hace un poco compañero. ¿Le pegáis también a los sí, cobos? Sí, Club México. Careteta. Pero no voy a... Careteta. Exactamente. Deja todos los guantes ensangrentados. Oye, mi guante es en rojo y negro. Uno rojo y otro negro. Yo no me di cuenta hasta que los compré. Pensé que se había equivocado, pero estaba acá. Pero los dos eran izquierdos, no, mentira. Y tenía un par, tenía dos par iguales. Sí, dos par iguales. Qué pobre. Bombo fica, güey. Muchachos, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Fue... Yo quiero decir una cosa antes. Por su que usted está invitado a mi programa el próximo viernes. Ah, así sí, que no, este no, viernes. Sí, le queda un día más, pues, si no se va a poner a llorar ahora. ¿Ya? No. Ah, no, yo voy a hacer la difusión y todo el rollo. Y el viernes no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar. No, pues de economía, pues. De economía, bueno, okay. Sí, pues ahí armamos algo. Sí, pero si usted sabe, yo también escribo, así podemos hablar de eso. Ya, pues, trae sus poemas, sus libros, su cuento erótico. Ojalá vengan San Igual, no sé si nos vamos a pegar. Pues ese día salvo ante la pega, así que puedo llegar un poquito más hueviado. Nos traemos unas petacas, unas petacas. No, con esto está bien. Oye. Sí, está que reclama por su tabaco y los Viking 5. Oye, y el Papa que no llegó. Los conceptos el día de hoy. Entretenía hacer un espacio así, se le decía recién ahí el Clotario. Si volvemos, probablemente no volvamos solo. Y no volvamos quizá netamente. ¿Qué hay, volver con el Papa? De economía. ¿Ah? Vaya, no. No, con los Viking 5, weón. Obvio. Nuestro primer entrevistado en directo, tocando. Listísimo, mierda, el programa. Estoy enamorado de mi suegra. Son buenos los Viking 5. Ya, de sí, ya tengo que decir chao, ya. Así tengo que decir chao. ¿Eh? Si nos pasamos la hora, si. Ah, el Esteban ahí está esperando salir con la banderita del Vaticano y todo, y nosotros estamos aquí. Está cantando el mensajero de la vida, no, pues, sí, sí, está emocionado. Así que. Pero está bien, dijimos libertad de culto, no hay rollo. Es el tema que un criminal es que es otra cosa. Simplemente creía que tenía que tirar una canción como esta. Esta banda, que sin Dios, lo que vamos a escuchar, que no tiene que ver con que venga el Papa, pero bueno, también fue parte de nuestros openings, estoy hablando como gringo, de las buena canciones que usamos para comenzar el programa, como las que usamos para cerrar, ahí siempre después del, pero qué economía más grande de Pinocho, del tirano, entonces sin Dios era una de las bandas, y esta canción se llama No te rindas. Y es como que es la oportunidad que tenemos de tener esta comunicación directa, que eso es lo entretenido. Esa diferencia quizás de cuando uno filma o escribe, que después procesa el... Claro, lo detalle. Aquí es como más espontáneo. Vamos a tratar de mantenerlo transmitiendo a través de este medio. ¿Hay más de la gente que no encontramos? Rodrigo, sí, ahí, Rodrigo. Que a todo esto estuvo un cumpleaños hace poco, Rodrigo. Así que le mandamos un saludo cumpleaños a Rodrigo. Saludo, Rodrigo, ¿eh? Vamos a ir para allá a tomar cobertura. Ah, no, hablaba que estuvo el padre Mariano justamente allá. Ah, viste. Y nos mandaron un link, así que debe ser de una entrevista. Así, saludos al compa. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos terrible agradecidos. Pero esto sigue, esto no termina. Lo que se acaba es este espacio. Que sigue el huevo. Radial, que sigue el deseo. Y no se olviden. Hueveo. No se rindan. Vos dale nomás. Y abrazos a sus oídos.